En realidad hace falta una ley de emergencia económica porque estamos ante una situación de crisis internacional que todavía no se conoce cuáles van a ser los alcances en nuestro país. Por lo tanto, creemos que hace falta efectivamente una ley de emergencia económica. Pero esta ley de emergencia económica que se votó ayer en la Cámara de Diputados es una ley que viene del año 2002 y que en realidad habla de otro momento, de otro periodo en nuestro país donde se pasaba del dólar del 1-1, se pasaba la especificación, donde había una crisis económica diferente, donde había una desocupación de más del 20%, donde teníamos una situación totalmente distinta a la que hoy tenemos en nuestro país.